Donde sea. Allá. Allá me... ¿Qué? ¿Qué allá? ¿No? Ay, María. Aquí es donde hicieron una boca. Se falta. Thank you. Él es fuerte, poderoso, y no hay nada como él. Invencibles, nada como tú. Ay, thank you. Thank you.